Hola, acabáis de llegar a El Último Refugio. Pasad al fondo junto a la chimenea, acomodad vuestra vapuleada osamenta en un buen sillón, si puede ser orejero, porque hoy nos vamos a gustar en este episodio ya el número 30, llamado Pequeñas Joyas Musicales 1. Será un viaje musical en el tiempo y en el espacio. Es música de ayer, de hoy, de siempre. En la música a veces coinciden la pureza, lo bello, la evocación, los sentimientos, el encanto, la ilusión. La música puede, por tanto, salvarnos. Empezamos, amigos. Thank you. Hemos pasado de Escrito en el cielo, del compositor y pianista Max Richter, obra compuesta en el año 2004, a lo que suena el gran maestro impresionista Claude Debussy, Campanas entre las hojas, una ensoñación musical de 1905. Y esto era una miniatura para violonchelo y piano compuesta por Nadia Boulanger, organista, directora de orquesta y compositora. Entre sus discípulos contó con figuras como Aaron Copland, Phil Glass y Astor Piazzolla. Esta maravilla era el andante de la sonata para violín y piano número 2 de Erwin Schulhoff, de una intensidad y melancolía demoledoras. Al violín estaba la intérprete Tanja Becker. Esta obra fue compuesta en 1918. Schulhoff fue perseguido por los nazis por componer música arte degenerado. Murió en el campo de concentración de Wolfsburg en el año 1942. Encerrado en su cabaña, ensayaba 15 horas diarias. Fue él quien inventó una nueva manera de sujetar la viola entre las rodillas. Fue él quien añadió una séptima cuerda al instrumento, para dotarlo de un registro más grave y para conferirle un tono más melancólico. Fue él quien perfeccionó la técnica del arco, aligerando el peso de la mano y ejerciendo la presión solo en las cuerdas, ayudándose con el índice y el dedo corazón, lo que hacía con un virtuosismo asombroso. Comme LeBlanc, el viejo, decía que lograba imitar todas las inflexiones de la voz humana. Desde el suspiro de una joven hasta el sollozo de un viejo. Desde el grito de guerra de Enrique de Navarra hasta la dulzura del aliento de un niño durmiendo. Thank you. a la napoletana para cuarteto de cuerdas de Elvin Schulhoff. De Masashi Kawasome hemos escuchado Skylark Poet. Thank you. seguimos en los estudios centrales de Radio Carcamal con estas piezas, con estas joyas. Esto es Dead Can Dance, el coro de los serafines. Parece un coro celestial. Hemos pasado a música de voces y con ellas seguimos, en este caso también Dead Can Dance. Y ahora pasamos del siglo XX, Dead Can Dance, al siglo XI, O Tu Qui Servas, canto de los vigías de Módena, música profana. Confessor Christi. clásicos. Sean iguales ante la ley. Electrónicos. Blueseros. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down. Suzanne takes you down. Puristas. To her place near the river. Yo tengo un caballo blanco que solo lo monto yo. Flamencos. Tiene un lunar en la frente tan negro como el carbón y yo lo quiero tanto. Au, cual al vibrar. Hay cuatro rosas en tu honor. Poperos. Yaceros. El último refugio. Radio Carcamal. Y ahora nos vamos a relajar todavía más, nos vamos a poner en actitud de plegaria. Vamos a escuchar esta joya del repertorio de Ensemble Organum, este grupo mítico francés dedicado al canto sacro, polifónico, romano y bizantino, dirigido por Marcel Pérez. En esta pieza, todo lo que vais a escuchar son voces. Es el Offertorium Vitas Mea del siglo 9 o 10, antiguos cantos de la Iglesia de Roma. Oh. Sobrecogedor, el bajo continuó turnándose las voces. Imaginaos esto en un templo del siglo XI. Y de estos cantos de la iglesia de Roma del siglo X, pasamos al primer requiem del que se tiene constancia. Es el requiem de Johann Ockenheim, del siglo XV. Pertenece al mundo franco-flamenco, música polifónica, grave y austera. Thank you. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Hola, muy buenas, Stephen de Dalhousie aquí, sobreviviendo al paso de los años. Voy a leeros tres cositas que me ha traído la memoria y lo he titulado Pequeños recuerdos alterados. Cada vez tengo menos confianza en mi memoria, no por falta de ella, que también, sino porque cambia en función de su propia conveniencia, como si fuera un ente propio y caprichoso. Ya lo dice Julian Barnes, cada rememoración altera los detalles e incluso incorpora nuevos, como un escritor que revisa y revisa sus textos siempre insatisfecho. De este modo llegamos a las postrimerías de la vida con una maleta de hechos manipulados, cuya cercanía con la verdad es una mera suposición. Así pues, podéis creer de lo que os voy a contar todo o parte. Lo dejo a vuestra voluntad, pero por mi parte yo le presto únicamente la sospecha de que no fui yo el protagonista de los hechos, sino una aproximación. Póker en las alturas. Algún coetáneo que me escuche puede recordar las timbas de póker que se montaban en el instituto en los cursos de BUP. Alguien se hizo con las llaves de una desconocida hasta entonces biblioteca que estaba, supongo que aún está en el último piso del edificio. Hasta entonces, cerrada cal y canto, allí no había ido nadie, nunca, y dudo que algún profesor supiera de su existencia. Libros mohosos apilaban en los estantes y el polvo lo cubría todo. Rápidamente, por un extraño consenso, se decidió que allí se iba a jugar al póker, y de inmediato se constituyó una partida interminable que iba desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Había jugadores permanentes que no se levantaban de la silla y jugadores móviles que entraban y salían de las clases según se iban ausentando de ellas. Yo he sido siempre un mal jugador. A mi pesar me aburro rápidamente de las mecánicas del juego y empiezo a hablar con unos y con otros buscando otra diversión. Claro, esto no gustaba nada a los jerarcas de las partidas y se me hizo saber que mi presencia no era bienvenida. Recuerdo que allí los dejé y en una última mirada están indelebles seis personas con sus cartas envueltos en una nube de humo detrás de un cenicero lleno a rebosar de colillas. Mi pregunta es, ¿seguirán ahí 50 años después con su partida interminable? Día de fiesta. En ese mismo instituto y en esos mismos tiempos había una celebración importante, el Día de San Alberto Magno, nombre del instituto. Creo que era para enero, pero puede ser que me equivoque. Cuando veo por la televisión los late shows, tanto los de ahora como los anteriores, no puedo evitar que venga a mi memoria el espectáculo que unos pocos montábamos en el anfiteatro que allí hay, todavía está ahí. Éramos un grupo de 4 o 5 que ideamos unos sketches sencillos y alusivos a la vida en los cursos y especialmente imitando a los profesores. Entiendo que eran rudimentarios y sencillos, pero los preparábamos con cierta profesionalidad, con ensayos en el garaje donde mi padre encerraba el coche. El gran día, todo eran nervios y tensión, e iba aflorando en la frente gotitas de sudor conforme se iba llenando el teatro, especialmente cuando hacían aparición los profesores y tomaban asiento. Conozco de primera mano, porque allí eso pasaba, la inquietud de alguien que está en el escenario representando cualquier obra y que no percibe la reacción del público. Puede ser un infierno. Sin embargo, cuando la sala irrumpe en risas y aplausos, el agradecimiento es total. Me fascinaba una carcajeante Doña Blanca, la de literatura, un auténtico ogro de normal. Doña Tommy, la directora, comentaba contenta y satisfecha la función con su marido, el de química, y los compañeros se partían el culo literalmente. Mi memoria es seguro que ha manipulado esta experiencia, mil veces, pero es uno de los mejores recuerdos de mi vida. Salto olímpico. Mi primera novia se llamaba Marimar, una diosa de la belleza, creo que ya lo he dicho alguna otra vez, cuyo recuerdo está todavía indeleble en mi triste memoria. Nuestras salidas en grupo con sus amigas recorrían erráticas los confines del pueblo entre risas y conversaciones cómplices. Éramos chicos y chicas que iniciaban experiencias y todos desempeñábamos un papel. El mío, como el de tantos adolescentes iniciáticos, estaba muy condicionado por la necesidad de mostrar ausencia de miedo y demostraciones de fuerza y coraje. La condición de macho mini-alfa obliga a actuaciones despreocupadas con cierta carga de riesgo y habilidad. En los tiempos actuales es seguro que se criticaría y calificaría como algo machista. Entonces era algo implícito y consuetudinario a ser joven y libre. Al final de la noche pasamos juntos junto a una valla de no más de un metro de altura y sin pensármelo me acerqué y la salté sin dudar, con gracia y agilidad. Tardé mucho más de lo previsto en tomar tierra al otro lado, puesto que tenía su lógica. Al otro lado la valla tenía más de 4 metros de altura y en el trayecto me desequilibré y caí malamente. Me rompí un tobillo y me disloqué el otro. Costó mucho sacarme del agujero entre gritos de dolor y una vergüenza que aún no me he quitado 50 años después. El resto de aquel verano lo pasé caminando a trompicones calle arriba, calle abajo con mis muletas. Marimar, una chica ya entonces muy leal y adorable, no abandonó mi compañía ni se rió de mí en exceso. La música sirve para expresar lo que no pueden expresar las palabras. En ese sentido, no es del todo humana. De modo que habéis descubierto que no es para el rey. He descubierto que era para Dios. Os equivocáis, porque Dios habla. ¿Para el oído? Lo que no se puede expresar no es para el oído. ¿Para el oro? ¿La gloria? ¿El silencio? El silencio es lo contrario del lenguaje. ¿Para los músicos rivales? No. ¿El amor? No. ¿La añoranza del amor? No. El abandono. No, no. Para un barquillo ofrecido a lo invisible. Tampoco. ¿Qué es un barquillo? Algo que se ve, que tiene sabor, que se come. No es nada. Pues no lo sé, señor. No lo sé. Creo que hay que ofrecerles una copa a los muertos. Os estáis acercando. Un pequeño abrevadero para quienes el lenguaje ha abandonado. Para la sombra de los niños. Para suavizar los martillazos de los zapateros. Ay, Dios mío. Para los estados anteriores a la niñez, cuando se vive sin aliento y sin luz. esta pequeña joya de Ryuichi Sakamoto, pasamos a otra de la Mahavishnu Orchestra. Ahora, por la magia de la radio, pasamos del rock progresivo al gran compositor español Manuel de Falla y esta obra excelsa, El amor brujo, una de las obras más hipnóticas y nocturnas del siglo XX español, compuesta en 1915 para pequeña orquesta y cantores, obra sensual con reminiscencias andaluzas y gitanas, con embrujo y modernismo armónico. No en vano, Falla convivió en París con Debussy y Ravel. Yo me quedo con esta versión de la Orquesta Nacional de España y Rocío Jurado al cante. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismo el querer. Lo mismo que el fuego fatuo. y te persigue. Le llamas y echa a correr. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismo el que en su llama quiso arder, lo mismo que el fuego fatuo se desvanecer. Buenas tardes, en esta ocasión os voy a leer un escrito que una crítica sobre las redes sociales. Las redes sociales, nacidas bajo la noble promesa de conectar personas en un mundo cada vez más interconectado, han derivado en algo muy distinto: espacios de comparación constante y exhibición superficial. La idea original de compartir momentos, ideas y emociones genuinas se ha transformado en una especie de vitrina donde se muestran vidas cuidadosamente editadas, felicidades filtradas y opiniones reducidas a consignas simples. En este escenario, las emociones se comprimen en un clic tan efímero como un me gusta, y el diálogo auténtico queda reemplazado por reacciones rápidas y muchas veces vacías. El verdadero problema no reside en las plataformas mismas, sino en el uso acrítico que hacemos de ellas. En lugar de promover la reflexión, estas aplicaciones, diseñadas para captar nuestra atención a toda costa, a menudo aceleran juicios precipitados y debilitan la capacidad de analizar y comprender diferentes puntos de vista. Lamentablemente, el debate sincero y el intercambio respetuoso son cada vez más escasos. Aquello que difiere es castigado y silenciado, pues la disidencia parece exigir un coraje creciente en un entorno que premia la repetición y castiga la diferencia. El algoritmo no busca ni verdad ni profundidad, solo la permanencia, la reacción inmediata, y en esta dinámica somos nosotros quienes pagamos el precio más alto: ansiedad, dependencia y una identidad moldeada por la mirada ajena. Además, se ha confundido peligrosamente la visibilidad con el valor personal. Publicarse convierte en sinónimo de existir, y la cantidad de aprobación recibida determina nuestro propio sentido de valía. La intimidad, antes un espacio protegido y personal, se transforma en un espectáculo donde el silencio genera sospechas y la privacidad real es rara. Hemos perdido esa capacidad esencial de estar solos, sin sentirnos desconectados del mundo. ¿Pero a qué mundo pertenecemos realmente? ¿Al virtual, ese mundo de pantallas que condiciona lo que deseamos, o a quien odiamos, o qué indignaciones son válidas hoy? Cuando usamos las redes sin conciencia, lejos de liberarnos, nos esclavizan. Quizás la verdadera revolución no sea desconectarse totalmente, sino recuperar el criterio propio y usar estos medios sin que ellos nos usen a nosotros. Volver a la conversación lenta, al pensamiento profundo y al valor de una vida que no requiere validación digital podría ser la salida. Porque no todo lo que importa se publica y no todo lo que se publica realmente importa. Buenas tardes. Thank you. está otra joya. Es el bailero de canciones de Auvernia, escrito de 1920 a 1930 por el compositor francés Joseph Canteleuve. Y engarzamos con esta otra maravilla, Chi il bel sogno di Doretta, de Giacomo Puccini. Y ya hemos llegado al final del programa de hoy, dedicado a grandes gemas, grandes tesoros de la música. Nos vamos a despedir con un tema del gran Paddy McCallum, que era el artista principal compositor de Prefab Sprout. Desde el año 2008 está encerrado, enclaustrado en su casa por problemas serios de audición y de visión. Esto no le impidió seguir grabando y componiendo, y así en el año 2009 publicó el trabajo Let's Change the World with Music, al que pertenece esta gema. La canción, la música es Una princesa. En el control, realización y selección musical, Apas von Gelder. Hasta pronto, amigos. I'm just a boy in rags. I would gladly spend my life carrying her flags. From the first time I heard her, the sound of her voice and her beauty completely bewitched me. I was lost then and there. I was given no choice. Ever since there's been no peace for me. Music is a princess. I'm just a nobody who'd gladly give his life for Her Majesty. If in dying I'd move her or make her heart stir, if I thought for one moment I'd be missed. But extravagant gestures are wasted on her. She's a princess, I'm Oliver Twist. Music is a princess. I'm just a boy in rags. I'd gladly spend my life carrying her bags. If their weight is much greater than I first supposed, I'd remember my oath of allegiance. True love is a monarch who won't be deposed. Treason hasn't a chance. She's waiting to wear. I'm a boy dressed in rags at her door.